¿Te preparaste para, no para jugar, que eso lo tenemos clarísimo, sino para vivir estas horas previas a un debut? ¿Te preparaste con algo en particular? ¿Ya te tenías pensado hacer algo especial? ¿Nos podés contar algo? No, digo, la verdad que me sorprendió mucho arrancar jugando, y más en una copa internacional, que ahí lo estaba escuchando, que decía que tengo 3 de 3. Esperemos que sea 5 de 5. Pero la presión que te metió. Pero levantó la apuesta, está bien. Está bien, Maxi. Esa es la actitud. Estás levantando la apuesta, bien. Y sí, estamos hablando del club más importante de la Argentina, así que esperemos que sea 5 de 5. Está muy bien. Contá, yo quería que vos contaras. Hay una frase de la pretemporada que uno que estuvo ahí se, sobre todo se trajo, que es cuando Borosito dijo: Maxi ya juega como un hombre, como un jugador que tiene muchos partidos en primera. Vos, para la gente, sos 2, sos 6, te da lo mismo jugar en cualquiera de los dos lugares, hablás, sos más callado, sos más de ir al choque. Yo ya vi un par de choques justamente tuyo, pero bueno, que lo cuentes vos. Sí, no, soy un jugador más de marca. Jugué tanto de 2 como de 6, también lo hice por ambas bandas. Pero sí, como decís vos, soy un jugador más de roce, de contacto, que va bien de arriba. Así me defino. ¿Y cuando llegaste arriba? Porque vos arrancaste en All Boys, en las inferiores, ¿no? Claro, sí, hice todas las inferiores en All Boys y llegué en sexta división a River, aproximadamente en el 2006, 2007, no me acuerdo bien. Y bueno, hice sexta, quinta, bueno, ahí fui a reserva, que estuve con el Tapón, con, bueno, después el Chapa, y la verdad que tuve la suerte ahora de ir a Mendoza y nuevamente de compartir una pretemporada en Canadá, ahora con Pipo. Maxi, ¿te veías venir el debut? Esta defensa que va a jugar el miércoles, Gorosito la venía probando, creo que más veces con Orban que con Villagra, pero en Canadá jugaste mucho al lado de Cabral en las prácticas y con Ferrari de lateral derecho. ¿Vos presentías que podía pasar esto, que te iba a confirmar cuando arrancara el campeonato? Sí, uno siempre está preparado y piensa y sueña vivir lo que estoy viviendo ahora, pero la verdad que, como te dije antes, me tomó un poco de sorpresa porque no esperaba que sea tan pronto, pero la verdad que estoy muy ansioso, con muchas ganas de que sea el miércoles y de poder sacar un buen resultado, aparte más en la cancha de River. Más allá de lo que fue participar en la pretemporada en Mendoza, como decías vos, a principio de año, en Canadá ahora, y los partidos amistosos, ¿me equivoco? ¿Todavía no concentraste nunca para un partido oficial? Sí, no tuve la suerte de concentrar nunca ni de estar en el banco, es la primera vez. Por lo cual, me imagino que vas a estar con los ojos muy abiertos, todo va a ser todo nuevo. A ver por dónde voy, cómo es esto de si meto la gamba, ¿no? Y sí, en la concentración voy a tratar de estar tranquilo, de poder dormir si puedo la noche anterior, porque como te dije, voy a estar pensando plenamente el partido. ¿A quién fue el primero o la primera que llamaste hoy después de que terminó el entrenamiento y que ya sabías que te había dicho Pipo que ibas a ser titular? O sea que me estás metiendo presión porque en mi casa están escuchando todo, así que voy a decir a mis viejos. A mis viejos, a mi hermano, a mi familia. Está bien. A mi familia que está toda junta escuchando la radio, seguramente. Bueno, pero, ¿y segundo quién fue? Le sacás al revés, que está bravo. Maxi, contá, yo sé que esta fue tu segunda pretemporada, pero independientemente, ¿qué hubo diferente en el Jazz? Me parece sentirte mucho más protagonista, no solo porque no te pelaron y porque, bueno, ya eras más grande, y ver a Gila, a Orban, a Pesela, que también juega ahí al lado tuyo, que juega en tu puesto, ya más, ellos como más chicos, porque tenerte que ellos sí se pelaron y vos no, sino en el día a día, ¿qué viste vos de diferente al Jazz ser veterano de pretemporada? ¿Cambió mucho eso o no? Sí, la verdad que cambió mucho. Por ahí ahora, no sé, compartía más cosas que por ahí la primera pretemporada, o por ahí yo estaba más tímido y no conocía tanto a los chicos, no podía compartir charlas o cosas que en esta pretemporada por ahí compartí. También recibí consejos de, no sé, de Gustavo, de Nico, del Loncho, de Ariel, de Marcelo, bueno, de todos, digamos, de todo que por ahí antes no podía compartir en las charlas. Maxi, prioridad para la primer pelota que le toque jugar. ¿Cómo la prioridad? La prioridad, por ejemplo, jugar la redonda, tirarla a la quinta bandeja, por más que no exista, para marcar territorio, firmar algún tobillo. ¿Prioridad? O sea, ¿tu primer pelota en River la imaginaste? En River, sí, primera, ¿no? Primero, tratar de hacer pases cortos, como para agarrar confianza. Y sí, la primera pelota que agarren los delanteros, sí, tratar de marcarlos un poquito como para que sepa que mando yo ahí en ese lugarcito. Claro, pues imagino también que para los delanteros enfrentar a un chico que debuta es como medio guerra de egos, ¿no? Decir, bueno, acá yo soy delantero, tengo más años que vos en primera, es o te hace respetar o te mandan a fumar, ¿no? Claro, por eso mismo les estoy diciendo que la primera pelota que toque vamos a tratar de hacerle sentir de la marca y de que no se van a pasar por arriba, que la van a tener que pelear y mucho. Para todos ustedes, la historia de Otamendi es como, me imagino, de inflador anímico, ¿no? De ver el ejemplo de Otamendi, que tal vez le puede, y justo coincide el puesto acá, ¿no? Sí. Sí, la verdad que fue sorprendente lo que hizo Nico en Vélez. Apenas, no sé, llegar, de debutar, que por ahí no era tan tenido en cuenta en primera. Y tener la posibilidad y de demostrar lo que hizo, la verdad que fue una sorpresa para todos. Así que esperemos poder hacer lo mismo o mejor. Maxi, ¿ya sabés qué número de camiseta te va a tocar? No, la verdad que no tengo idea. Esperemos, no, igual el número es un problema menor. Lo importante es el resultado y que le vaya bien al grupo. Y Gorosito te habló en particular, me imagino que, o por ahí Cacho Borelli, que es el que está más en contacto con los defensores, porque bueno, es la primera vez y más allá de lo que ya te conocen a través de Zapata y la reserva, te habrán dado sus consejos. Sí, no, me dijeron que haga mi juego, que esté tranquilo, que haga mi juego, que marque, espere la pelota y que se la dé a los jugadores que arman el juego en River, que son Ariel, Diego, pero eso, que esté tranquilo y que si vamos a seguir jugando, que salga jugando y que si no puedo, que no me preocupe por tirar la bandeja, que no se van a acordar del pelotazo, sino la vez que la roben y metan el gol, así que no, que juegue como yo sé. No, eso sí, Maxi, no tengas vergüenza, reventala. Eso no tiene vergüenza. No, quedá tranquilo que si la tengo que reventar no me voy a poner colorado. Sí, o sea, a mí, por ejemplo, vos me venís a decir, ¿qué paladar tengo yo? Yo prefiero que hagas una rabona en el área contraria y que si tenés que hacer una rabona en tu área, bueno, estés segurísimo. Si no, o sea... Claro. Mira, a mí una vez en un partido de fútbol un técnico nos decía, ante la duda no duden. Claro, sí. Ante la duda no dudes. Es eso, no. Sí, colgala. Tengo que revolear, la voy a revolear, no tengo ningún problema. Pero más allá de eso, Maxi, vos sos obviamente muy pero muy joven. Pero me parece que el fútbol al cual vos estás entrenado, preparado, es una de las situaciones, porque se juega tan rápido, se corre tanto, que ya los tiempos se han acortado para pensar inclusive. Imagino que un jugador que haya debutado con 20 años en los 80 no tuvo el mismo juego que en los 90 y ni ahora vos con este marco. Que vos ves un partido cuando te dan de los partidos de la década del 80 y primero que lo querés poner en por dos para que agarre el mismo partido. Y segundo que los defensores, hasta mitad de cancha no se presionaba, salía jugando tranquilo. Hoy vos te la da el arquero y ya tenés el 9 encipándote. ¿Vos veías partidos? Sí, la verdad que sí. Cuando ves partidos de la década del 80, de la década del 90, ¿vos no observás que tal vez en esa época vos, ganarías muchísimo más por físico? ¿Cómo marcarían los pibes de tu edad en esa época? Sí, la verdad que sí, la verdad que cambió mucho el fútbol. Lo que yo veo hoy, así que veo fútbol internacional, la verdad que se corre mucho a comparación de lo que era antes. Por ahí antes se jugaba más parado y por ahí se necesitaba más pie, digamos. En cambio ahora es todo más contacto, más rápido, te presionan mucho más rápido, así que por eso te digo que no voy a dudar en revolearla si lo tengo que hacer. Maxi, la verdad que particularmente siento una gran admiración por estas 48 horas que vas a vivir, 36 hasta el partido con el pibe, y la verdad que felicitaciones, Maxi. La verdad que uno es para, seguramente has laburado durante tu más tierna infancia hasta este momento, y detrás estará tu familia, amigos, amigas, familiares, en general, gente que te conoce, que debe estar muy contenta por este momento. Así que, Maxi, disfrutala con todo. Son 36 horas que son solamente para que nadie te lleve una pálida, si no se la va a tener que ver con nosotros. Escucha, Maxi, ¿va la familia a la cancha el miércoles? Sí. Sí, va a ir mi novia, aparte, así va la familia y mi novia, así que... Yo en vez de novia dije amigas, porque digo, a ver, a ver, te meto en un quilombo, algo. Bueno, tu novia también debe estar muy contenta. La verdad que es todo, darle felicidad a tanta gente, Maxi, a tanta gente cercana, con lo que haces, la verdad que está muy bueno, y disfrutalo, nada más que disfrutalo. Bueno, ya muchísimas gracias por todo. Abrazo grande, Maxi. Un saludo, dejame mandar un saludo a por mi supuesto. Familia que estaba junta, estaba reunida en mi casa comiendo una pizza y me dijo que le mande saludo porque si no me mataban. ¿A tu novia? No, mis viejos. Ah, tu viejo, no, tu vieja. Ah, no, pensé que a tu novia que te mandó un mensajito de texto diciendo no me saludaste. ¿A tu papá? ¿Quiénes están escuchando ahora? Todos, mis tíos, mis viejos, mi hermano, mi novia, todos. Bueno, pero saludemos a papá y a mamá. Ahí está. Papá y mamá son prioridad. ¿Se llaman? Prioridad, son únicos. No, pero tus padres, ¿cómo se llaman? Carlos y Dora. Bueno, Carlos y Dora, realmente felicitaciones. Ahora se deben estar mirando felices, porque dicen, mira el nene. Mira el nene. Nos hacen salir de la radio. Y lo mira a tu hermano. ¿Y vos? ¿Vos para cuándo? ¿Y tu hermano juega también? No, es Cofiur, mi hermana. ¿Es? Cofiur. Cofiur, peluquero. No. Defendamos las cosas como son. Porque después el pibe va a meter un corte en Milán y todo va a decir, acá está el peluquero, te voy a decir. El peluquerito. Y el pibe, viste, girando por Europa diciendo el peinado más famoso del mundo lo hace Coronel. ¿Cómo se llama tu hermano? Darío Coronel. Seguramente se está muriendo de la risa. No, pero muchas veces. Y de golpe es el argentino que peina a Madonna. Maximiliano Coronel, el hermano de Daniel, de Darío. Claro, hermano de Darío. Claro, parece que tiene un hermano futbolista. Claro. Es tan exótico que tiene un hermano futbolista. Maxi, un abrazo grande para vos y toda tu familia. Bueno, un abrazo grande, muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches.